Sí, contento. Dimos el primer paso, que era lo primordial, ¿no? Pensar en hoy solamente, y creo que lo hicimos correcto y ganamos un gran partido. Dieron el primer paso de varios que vienen dando en esta Liga de las Américas, y de una buena forma, bien seguro, ¿no? Derrotando contundentemente a un Estudiante que siempre es un hueso duro de roer. Sí, sí, el primer tiempo lo demostraron, jugaron un gran primer tiempo, y bueno, después nosotros seguimos haciendo nuestro juego. Creo que eso se notaban un poco cansados y ahí sacamos la ventaja. Hoy se vio un San Lorenzo que fue contundente desde el minuto cero hasta el último, con algo que quizás no se veía viendo en la liga, con algún primer cuarto que siempre les costaba un poco arrancar, ¿no? Sí, estamos muy concentrados. Este tipo de torneos sabemos que no hay mañana, perdés hoy y te vas a casa. Así que, como te digo, estamos muy, muy concentrados, que era el partido hoy clave para poder mañana jugar la final. Y otra vez se vuelven a enfrentar con Moya y Las Cruces, ya tercera vez que se van a enfrentar. Sí, ya lo conocemos, pero bueno, mañana vendremos a preparar el partido como corresponde. No hablamos nada todavía, un rival duro, ni hablar, por algo están en la final, pero bueno, ya mañana cambiamos el chip y ponemos a Moya. ¿Qué cosas crees que deben tener, qué armas deben tener de cara a lo que va a ser este partido con Tamboji, que ya lo conocen, como bien decíamos recién? No, creo que tenemos que seguir haciendo nuestro juego como lo hicimos hoy. Creo que lo hicimos muy bien, nos pasamos muy bien la pelota, defendimos, corrimos y a partir de eso sacamos la ventaja. Pero bueno, como te digo, no hablamos todavía de Moji, no sabemos cómo vamos a defender, así que mañana vendremos y veremos cómo planificamos el partido de mañana.